Entre los sectores que se verán afectados por el megadecreto de 192 artículos que emitió el Gobierno Nacional están las pequeñas y medianas empresas y la industria nacional. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Eduardo Fernández, presidente de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Eduardo, buen día. Flavia Campeis del informativo Farco lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Silvia. ¿Cómo le va a ustedes? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Eduardo, contanos, puntualmente a partir de que conocieron las medidas de este megadecreto, ¿cómo comenzaron a analizar cómo afectaría a las pequeñas y medianas empresas? Sí, la verdad que resultó este megadecreto, veníamos analizando leyes y la situación económica y particularmente de las pymes, y nos sorprendió porque dentro de sus múltiples artículos y capítulos modifica algunas leyes y también un poco en su introducción también hace mención de que esto se hace para simplificar, ese es el argumento principal, y facilitar, pero también agrega que para poner a la legislación argentina a la altura de lo que solicita la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y la OCDE, y dentro de eso nos encontramos, por ejemplo, la eliminación de barreras arancelarias y pararancelarias, y dentro de eso la liberar en una primera etapa, que apenas fue publicado el decreto, la Secretaría de Comercio lo llevó a cabo, de más de 300 ítems que eran de importación, que justamente tenían licencias no automáticas y permitía algún tipo de resguardo para la empresa nacional o la producción regional. Así que nosotros vemos también en el cambio de legislación con respecto a las nuevas sociedades anónimas simplificadas, las SAS, y el cambio del criterio de la MIPYME, también otro serio peligro de que el poco apoyo que existe a través del FODAPYME también sea desviado para las grandes empresas. Así que hemos encendido luces de alarma, porque a un ya retraído mercado interno, a seguir ampliando la apertura importadora es de serísimo riesgo para la subsistencia de miles de pymes. ¿Cuáles serían los rubros que se verían más afectados a partir de estas medidas? Los rubros en general son de la industria manufacturera, que abarca diversos ítems que van desde calzado, juguete, electrónica, mueble, textil, vestimenta, pero también a producciones regionales. Lo que tiende a favorecer no solo el ingreso de productos, sino la ventaja relativa de la eliminación de algunos de los controles establecido por el Estado y que benefician principalmente en el área, por ejemplo, sanitaria animal y en otros ítems, a las grandes empresas en detrimento de la pequeña y mediana, que no puede aprovechar esas ventajas, ¿no? ¿Tienen pensado tomar alguna medida, alguna cuestión de reclamo puntual en el corto plazo respecto de estas decisiones del Gobierno Nacional que fueron la semana pasada? Mire, nosotros venimos elevando reclamos a lo que hace a los cuadros tarifarios. Es conocida la posición de APYME con otras entidades en este sentido, Defensa del Consumidor. Junto con estas medidas hay que decir que ya están empezando a llegar las facturas con los montos diferidos por el desdoblamiento de facturación que hubo durante el periodo electoral y hasta fin de año, los aumentos en los cuadros tarifarios, energía eléctrica, gas, agua. Y a esto hay que agregar que el incumplimiento de la llamada ley PYME en cuanto a garantizar una estabilidad fiscal, dado que no los gobiernos provinciales y municipales no están respetando esto a partir de que no han incluido, por ejemplo, los impuestos que están referidos a los valores de la propiedad y significan un aumento porcentual también sobre la presión tributaria. Todo este paquete de medidas, más la apertura importadora, más la restricción del crédito que hace que se haya eliminado las líneas de crédito productivo, el encarecimiento del costo del dinero a partir de mantener las tasas de interés por las nubes y fuera de cualquier rendimiento posible para encarar inversiones, y donde el financiamiento del capital de trabajo también es oneroso, la presión que existe por parte de la AFIP con los embargos preventivos en cuenta corriente, que está paralizando también la cuenta de miles de pymes, hacen un panorama que exige no solamente solicitar al gobierno nacional, sino que los dirigentes empresarios, sobre todo de la pequeña y mediana empresa y la industria nacional, aunemos esfuerzos para constituir un frente común ante estas peticiones. Así que son lamentablemente un cóctel que, lejos de haberse aliviado, tiende a potenciarse en este 2018. Para contarle a nuestra audiencia cómo sustancialmente o cómo lo podemos ver directamente a cómo han cambiado, cómo se han afectado esas pequeñas y medianas empresas en estos dos años. Se vieron afectadas, por ejemplo, como recién decías, con los impuestos. ¿Han tenido ustedes un registro de algunas que tengan que haber despedido gente o que tuvieron que cerrar o que están cerca de esa posibilidad? Mire, la pequeña y mediana empresa es la que último despide, porque cuando una dotación pequeña de personal usted empieza a despedir, es el paso previo al cierre. Y lamentablemente esto que nosotros veníamos ya diciendo desde el 2016 podía suceder, se está concretando cuando vemos la cantidad de empleados del sector manufacturero argentino que han sido despedidos dentro del sector privado. Las grandes empresas hicieron punta, pero las pequeñas y medianas empresas, a partir del año pasado, también empiezan a figurar en el registro de despidos de empleados. Ha ocasionado esto el cierre de más de 7.500 empresas en estos dos años. Creemos que este proceso es igual que el incremento de la problemática de concursos y quiebras que se viene acrecentando en el plano comercial, son una señal clara de las dificultades que está teniendo la pequeña y mediana empresa, y que con estas medidas que comentábamos solo tienden a agravar esta situación en un mercado que también por políticas cambiarias favorece los viajes de compra al exterior, que son miles de millones de pesos que se distraen al consumo argentino, más la reforma previsional, que son casi 100 mil millones menos de pesos, que van a estar volcados, que no van a estar volcados al mercado del consumo durante el 2018. Así que todas estas situaciones no pueden más que, por más que se disimulen las cifras, reflejarse en la disminución del personal, el estancamiento de la utilización de la capacidad productiva y las dificultades en la cadena de pago que están teniendo las pymes. Bien, Eduardo, muchas gracias por esta información. Por favor, que tengan ustedes buen día. Buen día. Ahí estábamos hablando con Eduardo Fernández, presidente de APYME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios.